Página 71. Actividad 10. Escucha y marca la habitación descrita. En una habitación cuadrada y bastante grande, de unos 15 metros cuadrados, según se entra, casi en el rincón de la derecha, hay un sillón y una mesita redonda. Detrás de una mesita hay una estantería y justo en el rincón, detrás del sillón, hay una lámpara de pie. La cama está también a la derecha, pero en el rincón de enfrente y la mesilla está al lado de la cama, a la izquierda. También hay un armario bastante pequeño y una mesa de trabajo.